¿Sabes qué tienen en común? Deodoro, odontólogo de 64 años. Zenaida, migrante de 52. Heriberto, campesino de 48. Carmen Viviana, víctima de violencia de 36. Plinio, indígena de 14 años. Y Ana María, lideresa de 54. Tienen en común sueños, necesidades, realidades y sobre todo, sus derechos. Defensoría del Pueblo de Colombia. Señoras y señores, comienza Miniteca FM aquí en los 94.9. Hola, hola, hola. ¿Cómo van? Yo soy Alejandro Villalobos. Voy a estar de Disc Jockey a partir de este momento. Y nos vamos con esta música de las fiestas de los 80s, de los 90s. ¿Alguna que otra cosita le hacemos trampa al arranque del 2000? Y de pronto una cosita que otra de finales de los 70s. Miniteca FM. Ay, y este mashup de Disco Inferno y Music, The Temptations y Madonna en una sola. Ahí va a salir la diva Madonna. ¿Qué tal ese sonidito para arrancar? ¡Ah, qué delicia, Miniteca FM! Las 6:05 ya. 6:05. Y hablando de mashup, mashup es cuando se cogen dos canciones y se fusionan en una sola, como eso de Disco Inferno y The Music. Bueno, y es más o menos lo que pasa en esta. También un mashup de Kylie Minogue y New Order. Can't get Blue Monday out of my head. Miniteca FM, óiganme esta delicia. Demasiado buena. Estamos ya conectados con nuestra Miniteca FM, con las que bailamos en las fiestas de los 80s, 90s. Bueno, y a mí a veces se me dispara la microdosis, entonces me la solo ahí con versioncitas como esta y este mashup y va. Pero mientras sean clásicos, todo vale, ¿sí o no? Óigame, estoy conectado con ustedes, los estoy leyendo en Twitter. ¿Quieren que nos armemos la fiesta entre todos? Numeral Miniteca FM. Numeral Miniteca FM. Ustedes me van diciendo en qué andan, cuál es. Oye, sí, grábense un videito ahí en lo que estén, en el carro, donde sea, y la publican. Numeral Miniteca FM. Y vea lo que 24 llegó. 24 horas. No, 24 ya no. No, son suficientes. No, no, no. 25. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. Ya no sé cómo decirte lo que querida. Pa' que sepas que eres la única en mi vida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves, me vas a enloquecer. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana.

Prado. Noche, lluvia y unos tragos. Y felices, y gozando, y peleando, y jugando. Me tiraba la almohada, te tiraba la almohada. Los fueguitos del amor terminaban en la cama. Minutos, esta es la FM, estamos en Miniteca FM. Si se está enfiestando, venga, hágame un favor, ¿por qué no coge su contacto, su celular, le manda a sus amigos en WhatsApp, dígales, vea, pongan ya la FM, que no saben la fiesta que se está haciendo con Miniteca, pero con Miniteca FM, mande pues a sintonizarnos, aquí estamos. Oiga, y esta, ¿cuántas veces la bailamos? Ni tú, ni nadie. En elevar mi tensión, en aplastar mi ambición, sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez. Lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? De tu culpable, solo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable. No fui yo, ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es perder perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Épocas, aquí estamos en la FM, la radio de los clásicos, y los sábados hacemos la fiesta de los clásicos con Miniteca FM. Oiga, estaba haciendo cuentas, maestro, 37 años, si no hice cálculos mal, hicimos la primera fiesta con The Best en un coliseo, y eso fue en el coliseo del Colegio Anglo Colombiano, octubre de 1986. una mega fiesta, una vaina brava, y se metió mucha gente. Y si no estoy mal, estoy haciendo las cuentas bien, creo que sí. Sí, 35, 36, 37 años. Año 86. Y esta canción era de las tres que sonaban en español. Sonaba Búscame, sonaba Baila Bolero y Nada Personal. Y Nada Personal, Soda, Soda, Soda, Miniteca FM. Comunicación sin emoción. Algo que me saque este mareo. Busco calor en esta imagen de video. Thank you. desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Cinco, a ver, que no son 6:27, 6:27, a ver, tranquilo Alejandro, si ya empezamos, ustedes están fiestados de temprano, ¿ok? Estamos en Miniteca FM, aquí en la 94.9. Uy, óigame esta delicia, arranque.

cara. Y es que suene la canción más bien. Andamos con nuestras fiestas de los 80s, de los 90s. 6:42, Miniteca FM y vuela, vuela. Vuelo secreto, ¿o no? Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela. Ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Better. Vuela, vuela. Canción. Esta es más pa' millennials, pa' late millennials. Ahí está Camila Wells ya alborotada. Sí, ya las 35. Pero sí, ya se emocionaron con esta. La calle de las sirenas. Miniteca FM. Los 80s, tal vez, no sé si era finales, empezando tal vez el 90. Y entonces me acuerdo de un prom en el Santa Francisca Román, en Las Pachas, y allá había una pelirroja, bella, queca. Call me. Esta es de Miniteca también. Esta es de Miniteca FM. Los ochentas, me vengo un poco más acá en esta Miniteca FM. Sí, esto ya es, este es de las que robo del principio del nuevo milenio. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando.